Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar la clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las 4:10. Están escuchando diversas voces. ¿Por qué más de la mitad de los monjes de Tailandia son obesos? Es fácil imaginárselos meditando y practicando yoga, viviendo una vida monacal austera y humilde, siguiendo los pasos de Buda en busca de la iluminación. Pero en realidad la vida de los monjes budistas en Tailandia poco tiene que ver con la moderación, al menos en lo que respecta a la comida. Un nuevo estudio de la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok acaba de revelar que casi la mitad de ellos, un 48%, tiene sobrepeso. Y la causa de este fenómeno resulta todavía más sorprendente que el hecho en sí mismo. La alimentación a base de ofrendas, cada mañana, cuando se despierta el sol, los monjes budistas tailandeses salen con sus cuencos de donaciones a recibir la comida y bebida que les lleva la gente. Caminan descalzos, sin otra posesión que su túnica y su bol de metal, y regresan al templo cargados de ofrendas. Las limosnas suelen consistir en jugos, té, edulcorados, aperitivos y comida de venta callejera alta en grasa y azúcar. Solo comen dos veces al día, desayuno y almuerzo, y después de las 12 no tienen permitido comer más, tan solo beber. Le contó a la BBC Mundo la nutricionista Jyoti Akhtavanish, autora de este estudio. Según la experta, la ingesta de calorías del clero budista no es demasiado alta ni demasiado baja. El problema radica en el consumo de proteínas, el cual es bastante bajo y apenas alcanza los 40 gramos por día, así como de fibra, pues consumen muy pocos vegetales, entre la mitad y el tercio de lo recomendado. Los monjes no cocinan, su alimentación depende únicamente de estas donaciones. Pero quienes ofrecen sus limosnas no tienen en cuenta la calidad o la salubridad de esos alimentos. Tan solo piensan en sus familiares que murieron y quieren que los monjes sean los mensajeros que envíen la comida a sus seres queridos. Y los monjes no pueden decir que no. Tienen que aceptar todas las ofrendas y comer todo lo que les den, explicó la dietista. La naturaleza sedentaria de la vida monacal tampoco ayuda. Los monjes dedican la mayor parte de su tiempo a rezar y meditar sin apenas practicar ejercicio. Esta es la segunda razón por la que los monjes están obesos. No pueden caminar muy deprisa, tienen que moverse despacio y su único movimiento físico diario es el paseo para recolectar la comida de las ofrendas. La nutricionista asegura que el problema del sobrepeso en los monjes es creciente, no solo entre los que habitan en la ciudad, sino también entre quienes viven en el campo. La obesidad de nuestros monjes es una bomba de relojería, advirtió. De acuerdo con la investigación, un 42% de los monjes tienen alto el colesterol, un 23% alta la presión sanguínea y más del 10% son diabéticos. A la experta le preocupa especialmente la cuestión de la diabetes y apunta que a muchos de los monjes con altas tasas de glucosa les tuvieron que amputar una pierna por este motivo. Académicos, religiosos, funcionarios de salud acaban de lanzar una nueva campaña para promover una vida más saludable entre los monjes y lograr que cambien su alimentación. A través de su campaña, los expertos quieren enseñarles cómo seguir una dieta equilibrada, con más fibra, con más proteínas y calcio, y animarles a practicar más ejercicio. Ya han comenzado un proyecto piloto entrenando a cocineros y funcionarios de la Universidad de Mauchalaung, una de las dos universidades públicas budistas del país. Y parece estar dando sus frutos. Los 82 monjes con obesidad que están participando en el programa lograron perder una media de un kilo. Uno de ellos asegura haber perdido 10 y reducir su cintura en más de 1.4 centímetros en tan solo 8 semanas. Además, el hospital en Bangkok proporcionó a los monjes un cinturón especial para que puedan controlar su sobrepeso. Pero no solo está en juego la salud de los monjes, sino también la reducción del gasto sanitario, que se incrementó considerablemente en los últimos años debido a los problemas de salud del clero budista. El gobierno calcula que solo en el año 2012 gastó más de 8.5 millones para combatir problemas crónicos relacionados con obesidad. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego. Y y me abracé defendiendo mi propio criterio. Porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Sabe usted qué es Whittlesurge? Es la curiosa enfermedad de los que no pueden dejar de hacer chistes. ¿De qué se trata esto? La esposa de Derek aguantó más de lo que la mayoría de la gente hubiese podido soportar hasta que finalmente decidió llamar al médico. Casi todas las noches su esposo la despertaba en medio de la noche para contarle otro chiste que le había venido a la mente. Intentando lograr que le dejara descansar bien una sola noche, la mujer consiguió persuadirlo de escribir sus ocurrencias en vez de decírselas directamente. Muy pronto ya tenía 50 páginas con cuentos como este. Me fui al departamento de vehículos automotores para sacar mi licencia de conducir. Me hicieron un examen de la vista y esto es lo que me dijeron. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, hasta terminar a la Z. Ahora, ya me sé el abecedario. ¿Me puede dar mi licencia, por favor? No es ciertamente el ingenio de un Oscar Wilde. Sin embargo, a Derek, nombre ficticio, le daban ataques de risa con pequeñas ocurrencias como esa. Muchos de los chistes son demasiado groseros para incluirlos en un artículo. Como se puede imaginar, después de 5 años de estas bromas necias, su esposa se estaba desesperada. Finalmente, la mujer concertó una cita para ver al neurólogo Mario Méndez de la Universidad de California en Los Ángeles. Hizo bromas constantemente hasta que se hizo difícil interrumpirlo, recuerda Méndez sobre ese encuentro. El neurólogo lo diagnosticó con una condición llamada Whittlesurge. Adicción a ser chistoso, también conocida como la enfermedad del chiste. En el caso de Derek surgió aparentemente tras 2 derrames cerebrales que sufrió en un lapso de 5 años. Tal como descubrió su familia, el trastorno en sí mismo no es ningún chiste, pero explorando esta extraña compulsión se puede arrojar luz sobre el complejo procesamiento cerebral que subyace detrás de un sentido del humor normal. Uno de los primeros casos observados de estas bromas patológicas fue registrado por el neurólogo alemán Ofri Förster en 1929 cuando operaba a un paciente para extirparle un tumor. El hombre aún estaba consciente, como era una práctica común en ese entonces cuando Förster comenzó a manipular el tejido canceroso. Fue en ese momento en que el paciente reaccionó repentinamente con una compulsiva fuga maníaca de ideas, contando chistes malos sin parar. Ese mismo año el psiquiatra Abraham Brill reportó haberse encontrado con pacientes similares que hacían chistes sobre cualquier cosa y sobre todo, incluso cuando no estaban atados a la mesa de operaciones. Desde entonces, muchos otros casos han sido documentados. Curiosamente, a muchos de los pacientes, incluyendo a Derek, no les parecían graciosos los chistes contados por otros. Y toda esta situación puede tener su origen en patrones muy similares de daños cerebrales en los lóbulos frontales. Derek, por ejemplo, había sufrido una hemorragia cerebral 10 años antes que le causó daños en el lóbulo frontal derecho. Eso en sí solo pareció provocarle un cambio en la personalidad, llevándolo a buscar compulsivamente objetos en contenedores de basura que podrían ser reciclados. Para ese momento, sin embargo, Derek seguía mostrando el sutil discreto sentido del humor que su esposa conocía. Posteriormente sufrió un segundo derrame que le dañó el núcleo caudado izquierdo, una región profunda en el cráneo que parece actuar como un centro que conecta los lóbulos frontales que participan en el pensamiento analítico consciente y el resto del cerebro. Y eso aparentemente produjo las repentinas bromas compulsivas que lamentablemente estaban sacando de quicio a su pareja. Para entender cómo ese particular patrón de daño cerebral puede explicar ese terrible sentido del humor, es primero necesario apreciar el complejo proceso que subyace detrás de un chiste, como el que te contamos a continuación, considerando por investigadores en la Universidad de Oxford entre los más graciosos del mundo. Tres hombres varados en una isla desierta encuentran una linterna mágica que contiene un genio que concede un deseo a cada uno. El primero desea salir de la isla y regresar a casa. El segundo desea lo mismo. El tercero dice, me siento solo, deseo que mis amigos vuelvan aquí. Bueno, quizás este tipo de chistes es más cómico si es contado por un comediante profesional. Sin embargo, la cuestión es que está desarrollando en base a una incongruencia en su parte final y tu cerebro debe saltar a través de una serie de aros para desentrañar la lógica. En algunos casos es necesario hacer asociaciones semánticas entre palabras o, como en el caso del cuento del genio, tienes que ponerte en un lugar de las personas varadas en la isla desierta. Hay un elemento de sorpresa cuando te das cuenta del giro en la historia y resolver el rompecabezas provoca cosquillas en los centros de placer del cerebro, haciéndonos reír, o por lo menos sonreír amablemente. El momento ja ja ja ja no está muy lejos del momento ja, explicó Jackson Warren de la Universidad College de Londres. Ese procesamiento cerebral parece ocurrir en una red de regiones alrededor de los lóbulos frontales, el asiento de pensamientos analíticos más complejos, y son esas mismas zonas las que resultan dañadas en pacientes como Derek. No pueden ver la relación de la frase final con el chiste, así que no muestran sorpresa, dice Méndez. Paradójicamente, este daño cerebral parece desinhibir algunas de las señales entre esos lóbulos frontales y los centros de placer. Es decir, que mientras los chistes de otros pueden dejarlos fríos, sus propios pensamientos y sentimientos derivados de cualquier conexión o asociación aleatoria pueden terminar provocando una subida de dopamina mientras se desternillan de la sonrisa. Esa es por lo menos la teoría, y podría haber algunas razones para ahondar en las investigaciones de este tipo de trastornos. Warren trabaja con pacientes que sufren demencia frontotemporal, una forma más rara de neurodegeneración que ataca a las personas en la flor de sus vidas. Los síntomas incluyen dificultades para comprender los sentimientos y motivaciones de otras personas. Provoca estragos en su funcionamiento social, problemas que muchas veces están acompañados por un disminuido o inapropiado sentido del humor. De hecho, otro de los pacientes de Méndez con Whistlesush estaba sufriendo de demencia frontotemporal. Recientemente, Warren le pidió a esos pacientes que evaluaran varias tiras cómicas y comparó los resultados a escáneres de la materia gris de su cerebro. Efectivamente, muchos tuvieron dificultades al tratar de entender chistes más complejos de múltiples capas, prefiriendo situaciones cómicas simples más disparatadas. Y entre más complicada la broma, mayor el daño que mostraba en la red del humor. Warren piensa que estos hallazgos pueden ser importantes en pronosticar el comienzo y la evolución de este tipo de demencia. Los doctores deberían observar si los familiares de un paciente han notado un cambio en su sentido del humor, ya que muchas veces es la primera pista de que hay algo irregular. Esos cambios fueron reportados por cuidadores quizás 9 años antes del diagnóstico. Finalmente, incluso puede ser posible desarrollar una prueba de humor más estándar que ayude a indexar cambios en su entendimiento y funcionamiento social. Como mínimo, nos debería dar una mayor apreciación de los obstáculos que saltamos cada vez que sentimos cosquillas gracias al ingenio del otro. El humor es un fenómeno extremadamente complejo, pero solemos darlo por sentado, dice Warren. Y esto, por lo menos, no necesita una frase final. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar.